despertar, nuevo amor. Besos de miel, ya son besos de hiel. Matamos la pantera y nos dio miedo la piel. No puede ser como se muere cuando se quiere. No sé cómo ocurrió, nos dormimos y luego al despertar hubo amor. No puede ser.